Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Aquí comienza La Rosa de los Vientos, aquí comienza vuestro programa favorito que os va a acompañar durante las próximas tres horas. Finalmente serán tres, de forma definitiva. Esperamos durante el verano hasta el siguiente aviso, con la intención de que disfrutéis, de que lo paséis bien, de que conozcáis nuevas informaciones y nuevos temas. Para hoy os hemos preparado lo siguiente, este es nuestro sumario. Durante el primer tramo miramos hacia el pasado, hacia la Segunda Guerra Mundial, el búnker de Hitler, abril de 1945, estamos en Berlín y entre los uniformados con el escudo nazi se escuchan voces en español. Sobre la presencia de españoles en estos últimos momentos del nazismo, hablamos esta noche y conversamos con él dentro de unos minutos con José Luis Hernández Garbi. Y después tendremos uno de esos monográficos que ya son históricos, que pertenecen a la temporada que acaba de concluir, que estamos concluyendo durante estas semanas. Una leyenda, pero como muchas leyendas, basadas en hechos reales. Los sacamantecas es el tema que abordaremos en compañía de Jesús Callejo y de Carlos Canales. Iremos al mundo clásico, a Roma, Escipión el Africano, protagonista hoy en los pasajes de la historia de Juan Antonio Cebrián, y Grecia, la metrosexualidad en aquella época, asunto que trataremos y que abordaremos con el historiador Ignacio Monzón. Azul y verde, y entre los asuntos que abordaremos a lo largo de la noche será en el mundo del cómic con Raúl Sogún, como no, protagonista durante estas semanas de muchas informaciones, incluso dicen que ya tiene un fantasma, Michael Jackson, ya es toda una leyenda, leyenda que llega también al mundo de la novela gráfica. Conversaremos del tema, insistimos, con Raúl Sogún. Más artistas, Woody Allen, Vicky Cristina Barcelona, es la crítica de esta noche de José Manuel Escribano. Un genio del séptimo arte como es Woody Allen se somete a examen por otro genio. Y ya sí, estamos en la fase final. Durante todo lo que queda de mes, los oyentes de La Rosa de los Vientos tenéis el privilegio de elegir las que serán a partir de ahora las siete maravillas de la naturaleza en España. Ya hay una primera selección que habéis efectuado vosotros con vuestros votos, con vuestras aportaciones. Ya son 10 y a partir de ahora tenéis que votar entre esas 10 opciones. Luego hay libros, hay muchas cosas para sortear. Esas opciones, esas 10 opciones, os las vamos a comentar a partir de hoy de forma reiterada. O lo hacemos desde ya con Silvia Casasola, Ariadna Zargarán. Buenas a los dos. Hola, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Vamos con ese listado de 10 lugares a elegir. Pues sí, mira, vamos dando pistas. Entre ellos tenemos al Parque Natural del Cañón de Río Lobos en Soria. Otra opción sería el Parque Nacional del Teide. Pues yo también sigo en Canarias. El Parque Natural de Timanfaya en Lanzarote. Parque Nacional de Doñana en Huelva. Y luego, como ves, hay muchísimos parques naturales. Nos vamos al de los Calares del Río Mundo y de la Sima en Albacete. Me alejo de los parques naturales. Playa de las Catedrales, en Galicia. Claro, tú para bañarte. Yo me voy otra vez al Parque Nacional, en este caso al Monasterio de Piedra en Zaragoza. Te sigo, Silvia. Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, o Islas Cíes. Ese está fenomenal. Otro parque nacional, el de Ordesa y Monte Perdido, en Huesca. Y por último, el Parque Nacional de Picos de Europa, en Asturias. Esas son las 10 opciones. Tenéis que votar cualquiera de ellas. Quienes habéis votado hasta ahora podéis repetir vuestro voto. Pero no vale ya elegir ninguna otra opción. Hay maravillas, absolutas maravillas de la naturaleza que se han quedado fuera de esta lista, pero ha sido vuestra decisión elegir estas 10. A partir de estas 10, seleccionaremos las 7 maravillas de la naturaleza en España. Eso es, tienen que seleccionar 2 de esas 10 que hemos dicho, y yo no sé si nuestro invitado ha estado en alguno de estos parajes, José Luis. Pues sí, estuve el año pasado, buenas noches. Buenas noches. En primer lugar a todos. Estuve el año pasado en Lanzarote, viendo Dimanfaya. La verdad es que es un paisaje impresionante. Espectacular. Espectacular. Además que no se parece a nada, ¿verdad? A nada, exactamente. En yo recuerdo que cuando esa entrada que tienes al parque, ese paisaje lunar es impresionante. La verdad es que nos sorprendió muchísimo. Esas votaciones a partir de este momento, durante todo este mes, elegid 2. 2 de las 10 opciones que os acabamos de proporcionar. Todo el equipo preparado, ya habéis escuchado a Arián Sargarán, que está en redacción, Silvia Casasola en la dirección, José Fon al frente de la parte técnica. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. Hora de comenzar, 1:11. Abril de 1945, el final de la guerra de la Segunda Guerra Mundial se avecina. El terror nazi empieza a perder posiciones. En Berlín está rodeada por tropas rusas. Hitler está en su búnker. Minuto a minuto, hora tras hora, el fin del Tercer Reich se aproxima. Es uno de los momentos más importantes de la historia del siglo XX. El sector de la estación de Friedrichstrasse. ¿Pero cómo? ¿De dónde procede? Aún no lo sabemos. Koller está en el teléfono. Koller, páseme con él. Oiga, ¿sabe que Berlín está siendo atacado por artillería? No. No lo entiendo. ¿No oye las explosiones? No, estoy en el parque de Berna. Pues Berlín es un caos. Los rusos habrán tomado algún puente ferroviario de Lodder. El enemigo no tiene baterías junto a Lodder. No es fuego de largo alcance. Puesto de mando destacado en el búnker de Sur nos ha comunicado que son solo obuses del calibre 10 o 12. La batería rusa está posicionada en Marsan. ¿Solo 12 kilómetros de la ciudad? ¿Ya están tan cerca? ¡Deberían mandar que ahorquen a la plana mayor de la Luftwaffe! Este corte que acabamos de escuchar, perteneciente a la película El hundimiento, al comienzo de esa película, cuando comienza el asedio a la ciudad, a Berlín. José Luis Hernández de Garbi, muy buenas de nuevo. Hola, buenas noches. No creo que exagere al calificar que este momento que comienza a vivirse en esa fecha, hemos escuchado a Bruno Ganz, que interpretaba a Hitler de una forma extraordinaria, posiblemente ha sido uno de los mejores Hitler de la historia del cine. En esta película se refleja muy bien esas últimas horas, lo que ocurría en ese búnker. No exagero si digo que es uno de los momentos más importantes de la Segunda Guerra Mundial, cuando el fin ya está en la misma ciudad de Berlín. Así es, eran los últimos momentos del Tercer Reich. Berlín estaba rodeada por tropas soviéticas y, bueno, solo faltaban unos pocos días para que realmente ese Tercer Reich de los 1000 años, como lo anunciaban los propios nazis, pues estuviese a punto de derrumbarse definitivamente. Lo que pasa es que en esta película, en este fragmento de la película, lo hemos escuchado muy bien, Hitler quizá tenía una imagen irreal de lo que realmente estaba ocurriendo y bueno, pues se vivía un ambiente en ese búnker, se vivía un ambiente irreal y también de pesadilla. La verdad es que Berlín estaba prácticamente ya tomado por los rusos, se combatía calle por calle muy cerca del búnker y Hitler era incapaz de ver. Cuando Hitler se enteró ya estaba todo acabado, ¿verdad? En cierto modo. Ya estaba todo acabado. Bueno, no se llegó a enterar del todo porque se suicidó antes de que pudiera entrar en el búnker. José Luis Hernández Garbín, nuestro invitado esta noche, lo ha estado ya como invitado un par de ocasiones a lo largo de esta temporada. Con él hemos descubierto asuntos históricos de este siglo XX verdaderamente apasionantes, verdaderamente esclarecedores, cuando hablamos contigo, por ejemplo, de la bomba atómica española que se intentó desarrollar en los años 50, 60 y 70, aunque por lo menos fue una idea que estuvo en la alta esfera del mundo político. Colaborador de la revista Historia de Iberia Vieja, en donde dentro de muy poquito publicas este trabajo sobre lo que sucedió en ese búnker, sobre los españoles que se encontraban en Berlín en aquellas fechas protegiendo ese búnker, protegiendo lo que ya poco había que proteger de ese Tercer Reich, y donde explicas de forma detallada y pormenorizada, que es lo que queremos hacer esta noche contigo, cómo fue la participación española dentro del ejército alemán. Porque siempre hemos tenido la imagen de que hubo una neutralidad, una imagen que el propio franquismo quiso potenciar. Pero esa neutralidad, bueno, pues tenía también una cara B, ¿verdad? Una lectura subterránea de lo que no todo el mundo se enteró y de lo que la historia poquito a poco se ha ido enterando. Sí, yo creo que es uno de los pasajes también ocultos de la historia de España. Además, incluso el franquismo intentó silenciarlo porque una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, pues se quería ocultar, que se quería tapar esa posible colaboración del régimen de Franco con los alemanes, con los nazis, en este caso, con Hitler. Entonces, bueno, pues quizás ha sido un episodio de la historia de España, quizás el más conocido es el de la participación de la División Azul, pero una vez que fue repatriada la División Azul, pues hubo una serie de episodios históricos en los que intervinieron españoles en momentos muy, muy decisivos de la Segunda Guerra Mundial, entre ellos pues la defensa del búnker de, aunque parezca mentira y parezca algo sorprendente, la defensa del propio búnker de la Cancillería en Berlín. Para situarnos históricamente, quizá el momento, el punto de partida en esa colaboración entre España y Alemania se sitúa en esa reunión famosísima de Hendaya. Efectivamente, ahí quizás se ha hablado mucho sobre esta reunión. Quizás fue el momento clave. La verdad es que Franco supo. Los alemanes querían que España interviniera en la Segunda Guerra Mundial. Además, Hitler, en esa entrevista personal con Franco, se lo hizo ver así, como que tenía una deuda pendiente con Alemania, pues la ayuda prestada durante la Guerra Civil Española. Y bueno, los planes iniciales eran que un par de divisiones, me parece que eran, atravesarían los Pirineos, cruzarían toda España y ocuparían Gibraltar y entonces así cerrar el Mediterráneo a los aliados. Entonces, bueno, en esa entrevista, realmente Hitler, en persona, presionó a Franco para que se produjera esa intervención militar española en la Segunda Guerra Mundial del lado de las fuerzas del Eje. Pero los alemanes y Hitler no estaba muy por la labor de satisfacer lo que eran las peticiones españolas, que también entraban un poquito en conflicto con los intereses expansionistas de Mussolini. Así es, Franco pues quería extender lo que es el protectorado sobre Marruecos. También chocaba mucho con el gobierno de Vichy, el gobierno colaboracionista de Vichy en Francia, que bueno, pues tenía sus posesiones en Marruecos y en el norte de África. Entonces, bueno, las pretensiones de Franco era pues que el Marruecos francés pasara a depender de España, cosa que Hitler, pues bueno, como digamos había un buen entendimiento con la Francia ocupada, con la Francia de Vichy, mejor dicho, pues era una concesión que no se podía hacer. También la otra concesión, lógicamente, era la entrega de Gibraltar. Claro. A España, la recuperación de Gibraltar por España, ¿no? Sería lo que Franco obtendría a cambio. Pero yo, de todas formas, creo que... Pero pese a ello, no había mucha sintonía entre los dos dictadores, ¿verdad? Efectivamente, ¿no? Nunca existió una... quizás el nexo de unión era Serrano Suñer, sí, el ministro de Asuntos Exteriores de la época, que fue verdaderamente el artífice de esta entrevista entre Franco y Hitler. Él era germanófilo, declarado. Y él sí estaba a favor de participar directamente en la guerra del lado alemán. Sí, efectivamente. Él estaba a favor de la intervención española en la guerra del lado de las potencias del Eje y fue el que realmente pues hizo que se produjera esa entrevista, ¿no? Pero la verdad es que Franco mantuvo su postura y bueno, lo que hizo fue darle largas a Hitler y a las potencias del Eje. Y bueno, quizás a lo mejor pues la compensación fue la creación de la División Azul. En el diario de Goebbels, de Joseph Goebbels, que se ha publicado recientemente en España, hay muy pocas alusiones al papel de los españoles, tanto de las tropas como el político. Y sin embargo, hay una frase muy dura, como todas las de Goebbels, que era un personaje de armas tomar, precisamente en esta película está interpretado de forma fantástica y da auténtico miedo el individuo. Pero calificaba a Franco de gallina directamente, cuando, bueno, aún existiendo cierta sintonía ideológica, nunca pasó de ahí. Sí, es que yo creo que había, lo que tú decías antes, no había sintonía entre las dos dictaduras. No, lo que es las altas esferas nazis no veían muy bien al régimen de Franco, no lo tenían en mucha consideración, y quizás se sintieron en cierta medida traicionados, porque prestaron ayuda al régimen de Franco y luego pues no recibieron nada a cambio. Yo hace poco he leído una autobiografía del coronel Hans von Luck, que fue coronel de una división Panzer, en muchos escenarios de la Segunda Guerra Mundial, y en muchos de los pasajes de esa autobiografía hace alusiones a la no intervención de España, pues como que había ese resentimiento en las altas esferas alemanas, en el ejército alemán, de que por culpa a lo mejor de que la no intervención de España, si España hubiera llegado a intervenir en la Segunda Guerra Mundial, pues a lo mejor las cosas hubiesen sido de distinta forma. ¿Cómo comienzan a llegar las tropas españolas a situarse del lado alemán? Pues bueno, en primer lugar está la creación de la División Azul, que quizás fue una medida para compensar un poco la no participación española. La División Azul pues fue una unidad de voluntarios para luchar, no era para luchar en la Segunda Guerra Mundial en todos sus frentes, era simplemente para luchar en lo que era el frente ruso, fue una cruzada contra el marxismo. Entonces, bueno, las tropas españolas se llegó a constituir una división entera. En un principio se pensaba que iba a ser una legión, un pequeño cuerpo expedicionario y demás. La llamó en un principio una legión, pero hubo tal aluvión de voluntarios que se llegó a... Había tantos voluntarios que se pudo formar una división, el contingente de una división española para los estándares de la época. Y en cuanto se formó, pues se envió a combatir al frente ruso. Pero España era neutral, España no había declarado la guerra a ningún otro país y por lo tanto no podían llevar uniforme de tropas españolas. Así es, en un principio se pensó que fueran con un uniforme que era una especie de mezcla de un uniforme del ejército español, de la legión, con la camisa azul, la boina roja. Yo creo que hemos visto todas fotografías de la época con una indumentaria parecida. Los primeros voluntarios cuando cogieron el tren camino de Rusia pues iban uniformados con esta indumentaria, pero cuando llegaron a Alemania, al campo de instrucción, lo primero que hicieron las autoridades alemanas es que, bueno, no son las autoridades alemanas, sino el propio gobierno español no vio muy bien que se combatiera con un uniforme de aspecto español, y al final las tropas de la División Azul combatieron con un uniforme alemán, con algunos rangos distintivos de que pertenecían a España. Por ejemplo, en el brazo, ¿no? Llevaban el nombre de España encima del escudo alemán, ¿no? No, llevaban, creo recordar que llevaban una especie de escudo con la bandera de España, los colores de la bandera de España, y luego la palabra España en español sobre el escudo, y luego lo demás, pues el uniforme de la Wehrmacht, exactamente igual. El equipamiento, todo igual. ¿Cuál fue el destino geográfico de las primeras tropas españolas que llegaron al lugar allá por 1941, ¿no? Pues el primer, nada más llegar, bueno, primero estuvieron una etapa de entrenamiento para adecuarse a los estándares del ejército alemán, de la Wehrmacht de aquel entonces, y bueno, el primer destino fue los alrededores de Leningrado, el cerco de Leningrado, donde estuvieron combatiendo en feroces combates contra las tropas rusas. Allí prácticamente en ese área estuvieron combatiendo durante todo el tiempo que estuvo la División Azul luchando en la Segunda Guerra Mundial en la campaña de Rusia. Después de la campaña de Rusia, las tropas españolas son dispersadas a diferentes lugares porque siempre se quiso el retorno, siempre se buscó el retorno de alguna de esas tropas en mitad de conflicto. Sí, es que cuando se vio que la situación pues no se las prometían tan felices los alemanes, pues el gobierno de Franco, ya Serrano Suñer no estaba de ministro de Asuntos Exteriores. Faltaba el principal elemento potenciador de esa colaboración. Así es, entonces, bueno, pues... Era el cuñado de Franco. El cuñado de Franco. Y entonces, pues no se veía muy bien, se estaban buscando ya otros aliados, se veía que Alemania lo estaba pasando muy mal en Rusia, estaba Stalingrado, y entonces, pues quizás se reaccionó para intentar buscar ponerse del lado de los aliados. Entonces, claro, que estuviera combatiendo la División Azul, pues no era un punto a favor nuestro. Entonces, pues el gobierno de Franco decidió repatriar a la División Azul. ¿Qué opinión tenía el propio Hilder de las tropas españolas? ¿Llegó a saber de participación concreta en acciones bélicas específicas? Sí, hay un comentario de Hilder en persona, se dice que es de él. Desde luego existen las fuentes reales de que lo hizo, en el que afirmaba que los soldados españoles combatieron con mucho valor, y la verdad es que en el sector donde ellos combatieron los combates eran feroces, además en unas condiciones climáticas y de suministros bastante penosas. O sea, fueron unas condiciones muy duras de combate, y Hitler tuvo palabras de encomio a las tropas españolas, no así a los oficiales. De los oficiales españoles tenía menos consideración, hizo un comentario despectivo al respecto. Y la lista de bajas fue verdaderamente amplia. Para el número de soldados españoles que fueron allí, las bajas entre muertos, fallecidos y desaparecidos es escandalosa. Sí. Hubo algún momento en que se pensó que la División Azul iba a tener que ser repatriada por el número tan alto de bajas. Lo que pasa es que los sucesivos reemplazos y los sucesivos llamamientos y llegadas de nuevas tropas pues lograron cubrir esas bajas y que la división se siguiera manteniendo en el frente. Pero ya digo, es que las condiciones de combate eran durísimas. Un invierno ruso extremo, falta de suministros, combates feroces, y ya digo que estuvieron combatiendo en todo lo que es el cerco de Leningrado, y la situación fueron muy duras. Las bajas fueron bastante altas. Tras esa primera repatriación o primera parte de la repatriación, quedan muchos soldados, quedan muchos españoles todavía en las tropas de Hitler, en las tropas alemanas, y cambian ya de ubicación, ¿no? Sí, se decide repatriar a la División Azul, se repatria totalmente. Lo que pasa es que había un núcleo duro, digamos, dentro de la División Azul, gente pues que era de ideología fascista, que pensaba que aquello era realmente una cruzada contra el comunismo, y decidieron, en primer lugar, no querían traicionar a los alemanes, querían seguir combatiendo el comunismo, y decidieron seguir combatiendo del lado del ejército alemán. Lo que pasa es que se planteó una situación difícil, porque ya España oficialmente no iba a combatir en la Segunda Guerra Mundial ni tampoco en el frente ruso. Entonces la situación en la que quedan los españoles fue un poco delicada, digamos. Siguiendo ese orden histórico, por ejemplo, convendría hablar en este instante de la División Valona, por ejemplo. Sí, la División Valona. Lo que ocurrió en el ejército alemán, mejor dicho en las SS, en las SS quizás conocemos más las características políticas como fuerza policial, de represión y demás, pero también tuvieron importancia militar. Fue un brazo militar al margen de la Wehrmacht, fue un ejército privado, digamos, del propio Himmler y de Hitler, y las Waffen-SS pues fueron las que se dedicaron a reclutar a voluntarios extranjeros de otros países que quisieran servir a Alemania. En este caso, la División Valona pues era una división formada por valones belgas, creada por de Grel, y al final ese grupo de voluntarios, primero se formó la Legión Española Voluntaria, que era pues integraba a esos españoles que decidieron seguir combatiendo del lado de los alemanes, y muchos de ellos terminaron integrándose en la División Valona. Y el desorden y la debacle comenzó poco a poco a avecinarse sobre las tropas alemanas, sobre las ciudades alemanas y sobre la más importante, sobre Berlín. Llega el momento del asedio a la capital del Tercer Reich, en donde se encontraba el búnker de Hitler. El noveno ejército debe retirarse. Los rusos están cerrando el cerco y los aniquilarán por completo. Debemos mandar... El noveno no se batirá en retirada. Dígale a Busse que mantenga la posición. Mi Führer, entonces lo perderemos. No, porque haremos que las tropas soviéticas que atacan por el norte, el este y el frente más lejano retrocedan. No podrán contener nuestro asalto despiadado y contundente. ¿Con qué unidades? La sección de Steiner atacará desde el norte y se reunirá con el noveno ejército. El noveno ejército no tiene posibilidades de avanzar. Las fuerzas enemigas nos superan 10 veces en número. ¡Venk! Él apoyará con el duodécimo ejército. Pero mi Führer, el duodécimo avanza en dirección al Elba. ¡Pues que dé media vuelta, maldita sea! Desprotegeríamos ese frente. ¿Cómo se atreve a dudar de mis órdenes? ¡Hay que hacerlo! Creo que lo he dejado bien claro y no admito protestas. Las potencias occidentales comprenderán que solo nosotros podemos detener a los bolcheviques. Somos el último bastión frente a las hordas asiáticas. Mantengamos la defensa de Berlín unos días. Luego negociaremos con los americanos. ¿Y en esa defensa de Berlín participaron tropas españolas también? Así es. Hay una unidad que se llamó la Unidad Ezquerra. Estaba formada por el capitán Ezquerra y algunos de estos voluntarios que siguieron combatiendo durante toda la después de la retirada de la División Azul. Y estuvieron combatiendo en las calles de Berlín, además muy cerca de la zona de la Cancillería, en pleno centro de Berlín. Estuvieron combatiendo hasta el último momento. Es curioso porque quizás también todos suponemos que la última defensa del búnker de Berlín la realizaron alemanes, y lo curioso es que había realmente pocos alemanes alrededor del búnker. Estaban los restos de la división Valona, de León de Grel, estaban los españoles integrados en esa división, la unidad Ezquerra, del capitán Ezquerra, la división Norland, que estaba formada por noruegos, por un contingente sueco, aunque Suecia también era neutral, pues había voluntarios suecos, noruegos, daneses, o sea, una serie de países que integrados en las Waffen-SS, soldados de otros países, que estuvieron defendiendo hasta el último momento el búnker de Berlín. Ese búnker de Berlín que después cayó como toda la ciudad de Berlín. ¿Se sabe del destino concreto de los españoles tras esa defensa? El capitán Ezquerra se hizo, que fue quizás de los últimos, consiguió escapar disfrazado de trabajador español y consiguió cruzar media Europa hasta llegar a España sin ser detenido ni por los rusos ni por las tropas aliadas. Luego algunos de los españoles que estuvieron combatiendo en las ruinas de Berlín pues fueron apresados por los rusos. Uh-huh. Y bueno, pues acabaron en campos de concentración rusos. Uno de los grupos de españoles que se encontraban ahí muy cerquita del búnker, hablas de ruinas, ya estaba en ruinas uno de los ministerios, no sé si era el Ministerio del Aire, del Tercer Reich. Sí, el de propaganda o el de exacto, y era donde se encontraban precisamente los españoles. Sí, ¿no? Sí, allí establecieron su puesto de mando y estuvieron combatiendo casa por casa, cuerpo a cuerpo. Ya digo que también muy dispersos, o sea, no había a lo mejor un grupo muy concreto de españoles que estuvieran nada más que españoles, a lo mejor había pues varias nacionalidades, alemanes, chavales de las juventudes hitlerianas. El caos era tal que tampoco se podía hablar de una unidad. Entonces, bueno, pues estaban muy dispersos. Y ya digo, el capitán Ezquerra en el último momento, la verdad es que su historia es una osadía, consiguió pues escapar del cerco ruso, escapar de Berlín, y ya digo, en un viaje pues que fue toda una aventura, llegar a España. O sea, lograr eludir a los controles de los aliados haciéndose pasar por trabajador español, porque hubo trabajadores españoles trabajando en la industria alemana durante aquella época, no solo la División Azul. Hubo una serie de asociaciones que estuvieron trabajando en Alemania, y entre los trabajadores españoles, y él se hizo pasar por trabajador español que había estado en Alemania y consiguió llegar a España. ¿Y en España se supo en algún momento de la participación de personas como el capitán Ezquerra en este conflicto, en este momento tan importante del conflicto? Sí, se sabía, pero no se quería saber nada. Uh-huh. Incluso se llegó a amenazar a que los que intentaran, vamos, a los que cruzaran la frontera de los Pirineos para integrarse en las fuerzas alemanas del Tercer Reich, se les quitaría la nacionalidad española. Y la verdad es que cuando llegaron estos españoles que consiguieron escapar del cerco de Berlín y algunas otras unidades que consiguieron llegar a España, después de muchas vicisitudes en su viaje, pues la verdad es que el gobierno español lo silenció completamente. Es una historia oculta. Uh-huh. O sea, es que nunca se ha sabido. ¿Y que hablamos de decenas, de cientos, de miles de personas? Los que consiguieron llegar a España por sus propios medios quizás fueron pues unas decenas. Quizás hay que hablar de los españoles que fueron llevados, que fueron hechos prisioneros por los rusos y que fueron llevados a los campos de concentración en Rusia. De esos hay posiblemente ya cientos, ¿no? Sí, había miles. O miles. Uh-huh. Había miles, y la verdad es que su historia también es una osadía, ¿no? Estuvieron... Tardaron muchísimos años en volver algunos, ¿no? En regresar a España. Y luego cuando regresaron a España, pues tampoco se hizo un recibimiento oficial, porque ya digo que era una parte... El régimen no quería saber absolutamente nada de ellos, porque eso significaba, supongo yo, ¿no?, remover la participación española en apoyo de Hitler cuando España estaba buscando precisamente el apoyo de los aliados. Exactamente. Para intentar levantar el país que todavía renqueaba mucho tras la guerra civil y la posguerra, ¿no? Así es. España tenía nuevos aliados... Queríamos hacernos amigos de los americanos, y bueno, pues el papel que jugó España en la Segunda Guerra Mundial pues era algo incómodo. Entonces, pues estos españoles que estuvieron hasta el año 53 en Rusia, en campos de concentración rusos, pues no llegaron hasta ese año en España, o sea, muchos años después de terminada la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de episodios que a a nivel histórico son relativamente recientes. Antes hemos mencionado otro de los que compartíamos contigo con más largo y tendido en otra ocasión, que era el intento del desarrollo de la bomba atómica en España en los años 50, 60, toda esa idea de Carrero Blanco, que estuvo durante varias décadas ahí latente, luego no llegó a realizarse. Pese a hablar de momentos relativamente recientes, aún hay muchos episodios y muchas piezas en nuestra historia que de las que sabemos poquísimo. Sí, sí, yo creo que este episodio quizás es más conocido, la participación de españoles con las tropas aliadas. Creo que todos recordamos también los primeros... Los españoles en el Pacífico, por ejemplo, en los combates del Pacífico. También, las primeras tropas aliadas que entraron en París, en la liberación de París, fueron españoles. Sí. Quizás a lo mejor esa es la historia más conocida. Pero quizás esta historia, pues aunque ya digo, los españoles nunca estuvieron involucrados, aunque formaron parte de las SS, nunca estuvieron involucrados en actos de represión, ni aunque en algún momento se les quiso acusar en Italia, porque también combatieron en unidades antipartisanas y demás, se les quiso acusar un poco de eso, pero al fin y al cabo nunca se pudo demostrar la participación de españoles en actos de represión. Pero ya digo, quizás a lo mejor pues era no estaba muy bien visto, es un episodio oscuro. También, ya digo, el número de españoles implicados pues es pequeño. Se conoce más el hecho histórico de la División Azul, que quizás ha ocultado un poco más este otro episodio de la historia de España. Y ya digo que es un episodio desconocido realmente. Y muchas biografías que todavía quedan por escribir, por ejemplo, de esos prisioneros que vinieron de los campos de concentración ruso, que son casi anónimos, ¿no? Claro, claro, claro. Regresaron, fueron varios miles. Muchos de ellos murieron en esos campos de concentración. Las condiciones de vida eran durísimas. Eran durísimas, además los rusos pues eran especialmente duros con no solo con los prisioneros alemanes, sino encima si eras habías sido hecho prisionero por ellos y habías pertenecido a las SS, eran todavía más duros. Entonces, los españoles fueron de los últimos en regresar a España, de los prisioneros que de la Segunda Guerra Mundial que regresaron a sus países. Los alemanes que estaban prisioneros en Rusia empezaron a regresar antes a Alemania que los españoles. Los españoles fueron de los últimos en regresar. Han pasado 50 años, seguramente, aunque sea ya octogenario, alguno de ellos quedará todavía con vida. Posiblemente alguno... Alguno quedará con vida, sí. José Luis Hernández Garbi, ha sido un placer, como siempre, reconstruir estos periodos ocultos de la historia reciente de España, que hay muchos periodos de estas características. Muchísimas gracias por acompañarnos, por tu participación en diferentes ocasiones a lo largo de esta temporada en La Rosa de los Vientos. Pues encantado de estar con vosotros y espero volvernos a ver y a escuchar la próxima temporada. Por supuesto que sí. Un saludo, gracias. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Cardeñosa. La Zona Cero. Pocas cosas han asustado tanto a los niños a lo largo de la historia, y tantas veces que nos lo repitieron. Jesús, Carlos, va a venir el sacamantecas pues a buscaros no. Después de hacer una travesura. ¿Pero cuándo? ¿Después del programa esta noche, durante? Más que nada para prepararle una trampa. Sí, hombre. Le pone queso como los ratones. Y un cepo para zorros. Se ha utilizado mucho. Yo creo que está quizá en desuso, ¿verdad? Esa amenaza de los... Amenaza, entre comillas, ¿no? Totalmente. De los padres a los niños. Era una forma de bueno, un coco, una forma de coco, que viene el coco, que viene el sacamantecas. Ha perdido un poquito en las de tradiciones y en las amenazas de los padres a los niños, pero lo curioso de esta leyenda es que tiene una serie de orígenes diversos, similares entre sí, es decir, personajes verdaderamente brutales, asesinos en serie en toda regla. Con el paso del tiempo se convierten en los sacamantecas de los que nos avisa la leyenda. Exactamente, Bruno. Fíjate que estamos en un caso que está a mitad de camino entre los cuentos infantiles, lo mitológico y los episodios reales, históricos. Entonces, por eso hay mucha gente que tiene como un cierto despiste cuando hablamos de los sacamantecas, como diciendo, bueno, sí, estos son seres mitológicos que se veían para asustar a los niños, ¿no? Para que hicieran o no hicieran determinadas cosas. Bueno, pues en parte es verdad, formarían parte de esa familia genérica de los cocos, pero claro, cuando se habla de cocos hay muchas familias. De hecho, yo, como sabéis, escribí hace tiempo un libro dedicado exclusivamente a analizar el origen, ¿no?, y las manifestaciones de los distintos cocos infantiles, no solo en España, sino también en el resto del mundo. Y hablaba incluso de seis grupos distintos, ¿no? Estaban desde los seres que se tragan

y las consiguientes capturas de ejemplares por parte de cazadores furtivos están llevando a la población de esta especie de África y Asia hacia la extinción. Un reciente estudio de la WWF International dice que los rinocerontes se hallan en una situación desesperada. Las matanzas ilegales de estos animales amenazados trágicamente están creciendo muy deprisa. Además, el trabajo indica que el mercado negro de cuernos de rinoceronte en Asia está alimentando las matanzas y cada vez existen más pruebas de la participación de ciudadanos vietnamitas, chinos y tailandeses en su obtención y transporte. ¿Qué te parece la noticia? Yo creo que me recuerda mucho a la obtención del marfil de los elefantes. Es una historia parecida, igual de lamentable y de triste, sobre todo porque además la situación del rinoceronte, bueno, pues puede ser en los próximos años bastante complicada a consecuencia de la caza furtiva para precisamente obtener esos cuernos de rinoceronte que en el mercado negro tienen tanto valor. ¿Quiénes los cazan? Efectivamente pueden ser chinos, pueden ser tailandeses, pero ¿quiénes los compran? Y los más culpables de esa situación son grandes fortunas que están en los países occidentales, que están en nuestros países, en nuestro entorno, en Europa, también en Asia, en Japón y también en Norteamérica. Una situación realmente triste, la de la caza furtiva del rinoceronte. Hasta aquí la primera hora de La Rosa de los Vientos. Ahora llegan las noticias en Onda Cero con nuestros compañeros de los servicios informativos y después continuamos.